Bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Gran manera. Hoy día yo les quiero compartir de un mensaje que habla de volvernos a Cristo. Bueno, ese es el título que le puse, pero más que no es un volvernos en el sentido de dirigirnos a Él, sino que es un volvernos como poner toda nuestra atención en Él. No es el hecho de creer en Él, sino que fijarnos para ser como Él. Pero ante todo quiero que oremos al Señor, y porque por lo menos mi interés es que el Señor nos hable. Más que lo que yo quiera decir, es mi interés es que el Señor nos hable, que sea el Espíritu Santo el que revele y abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para comprender qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Porque yo entiendo, por lo menos de parte del Señor, que Dios tiene un propósito con cada uno, y en ese propósito es importante que cada uno entienda qué es lo que Dios quiere con nosotros, individualmente, como también como cuerpo. Así que oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí, amado Dios, a pesar de que podamos ser algunos pocos, pero creo firmemente, amado Dios, que para ti no hay cabos sueltos, no hay cosa al azar, para ti no hay nada que se escape de control, amado Dios, sino que tú tienes todo el control de todas las situaciones, de cada vida, amado Dios. Por eso, apelando a esa soberanía tuya, Dios, ruego, Señor, que tu Espíritu tome dominio y control de cada palabra, cada situación, de cada mente, cada corazón aquí presente. Señor, te ruego que este ambiente sea lleno de tu presencia, amado Señor, para que así toda sombra de oscuridad, de tiniebla, toda sombra de tiniebla, sombra de duda, amado Dios, sea apartada en esta hora en el nombre de Jesús. Más la luz de Cristo sea iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, y tu Espíritu Santo sea quien renueve nuestro entendimiento conforme a tu palabra, amado Dios, y tu propósito. Bendito Dios, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú eres fiel. Tu palabra es fiel y tu palabra tiene cumplimiento en su tiempo, Señor, en cada vida. Porque así tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo que penetra los pensamientos, las intenciones del corazón, hasta lo más profundo de los huesos, hasta lo más profundo del ser nuestro. Tú, Señor, eres quien redarguye, corrige, edificas, restauras, amado Dios, y quien construye para salvación y vida eterna, amado Dios. Te doy muchas gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, y por tu amor podemos estar aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hace mucho tiempo el Señor venía haciéndome entender, por lo menos, y no en lo tema individual, sino que en general, por lo que he visto en los sucesos, en los tiempos, en la sociedad, en el mundo, en la propia iglesia cristiana en el mundo, en el planeta y en nuestra iglesia local, he podido ver y entender de parte de Dios que de alguna u otra forma el Espíritu Santo y el Señor ha ido convocando a su pueblo, y entiéndase bien lo que estoy diciendo, y en ese sentido, convocando a su pueblo, llamándonos a replantearnos. Y nos ha llevado en forma individual a cada uno de nosotros, porque yo les contaba la semana pasada la experiencia que tuve, cuando daba testimonio de eso, cómo Dios nos ha permitido que nos enfrentemos a distintas situaciones, y situaciones difíciles. Pero el propósito del Señor ha sido única y exclusivamente para que nos replanteemos. Porque estamos tan acostumbrados a lo que llevamos muchos años, mucho tiempo en el Evangelio, estamos tan acostumbrados a este caminar del Evangelio, a vivir quizás en esta religión que de repente no nos damos cuenta y perdemos sensibilidad al respecto de que es importante mantener nuestra atención en forma absoluta en las cosas de Dios. Y no en las cosas de Dios me refiero a asistir solamente a la reunión, a compartir con los hermanos, a cantar, a orar, a leer la Escritura, sino que al hecho de poner en la preeminencia a Cristo en nuestra vida. Yo les contaba el testimonio la semana pasada que me había sido unos meses muy difíciles en el tema del trabajo y que había llegado hasta el punto tal de que ya me era un suplicio ir a trabajar. Conflicto con mi jefe por diversas situaciones que se fueron dando en el pasar de los meses, ya que esas situaciones conflictivas se fueron ya transformando en discusiones y desacuerdos, y de repente por mi mente pasaron muchas obviamente ideas, y otros colegas avalaron un poco el asunto de que ya el jefe mío me tenía mala, que ya no era de fondo, un montón de cosas, y mi corazón se fue de repente ensimismando y encerrando en todo eso, y de alguna u otra forma reclamando al Señor por qué estaba pasando por esos problemas, porque en el fondo no entendía, si obviamente soy un hijo de Dios, por qué tengo que pasar por esas situaciones. Pero Dios me dio vuelta a la situación, me hizo no mirar el problema como algo que quisiera estorbarme o hacerme caer, sino que me hizo ver la situación como algo de que sacar provecho, algo que Dios estaba permitiendo para enseñarme a mí y para fortalecer mi vida y para darme crecimiento. Y el punto es que cuando, gracias al Señor, entendí eso, obviamente cambié mi perspectiva de la situación. Ya no era un reclamar, pucha, no permitas que mi jefe haga esto, no permitas que esto otro, no. Sino que fue el sentido, Señor, ayúdame a salir victorioso de esta situación. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú tienes el control sobre mi vida, yo tengo confianza, tengo convicción de eso. Ayuda mi fe a que tú seas glorificado en esto. Les contaba que era tan duro el hecho de ir a trabajar que ya llegó un punto que yo a mi jefe lo detestaba, ya en el fondo me era desagradable ya conversar, y el hecho de saludarlo ya era complicado para mí. Pero existía esa lucha en mi corazón de, no, soy un hijo de Dios, soy hijo de luz, y el Señor me dejaba la responsabilidad, cosa que es muy cierta, la responsabilidad de que yo, como ser hijo de Dios, del hecho de tener al Espíritu Santo, ser luz en el mundo, es mi responsabilidad ser luz. Por ende, yo no le podía pedir a una persona que no conversa, no creyente, que fuese sacar luz de él si no lo hay. En cambio, como Cristo vive en mi corazón, obviamente de mí debía salir luz y amor. Y el Señor me hizo ver, dice, mi palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, incluso ama a tu enemigo. Y ahí estaba la clave. Señor, tú me quieres enseñar a amar a mi enemigo. Así de simple. Yo un día prometí, Señor, en mi oración le decía al Señor todos los días, prometí seguirte, obedecerte en todo. Y si este es un momento de amar a mi enemigo, ayúdame a hacerlo, Señor. Porque yo no puedo. Pero gloria al Señor. Y el Señor cambió mi corazón. Cambió mi corazón. Ya el Señor me despojó, me libertó de esa carga, de esa pesadez que era ir a trabajar. Ya podía saludar a mi jefe, podía conversar con él, no importaba lo que él pensara, a mí me da absolutamente lo mismo. Dije, Señor, me va a defender de todas esas cosas que él piense, él va a hacer justicia. Pero lo que yo quiero rescatar, hermano, de todo esto es cómo el Señor es fiel con nosotros y cómo nos liberta de la opresión. Muchas veces nosotros reclamamos a Dios de cosas que nos molestan, nos agobian o que nos incomodan de una u otra forma.